Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, Oíd Radio Blogspot y a través de nuestro canal YouTube Oíd RTV. Os acompaña Juanma Sepúlveda en los próximos minutos para hablar de deportes en Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca. Bienvenidos. Hecha así de esta manera nuestra introducción, vamos de inmediato a la actividad deportiva, actividad polideportiva, como siempre, que tiene ganado su espacio importante en nuestra radioemisora y en este programa de deportes, en esta ya décima temporada junto al deporte de Talavera de la Reina y Comarca. Y vamos a hablar de artes marciales, vamos a hablar de kickboxing. Para ello saludamos a nuestros invitados en primer término, a Juan Carlos Esteban, director, entrenador de kickboxing JC de Talaverilla, Talavera la Nueva. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buena. Buenas tardes, Juanma. Muy bien todo. Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Por esta visita. A vosotros, muchísimas gracias a vosotros. Pero no estás solo, estás también con uno de tus entrenadores, gente que te colabora, que te ayuda, y queremos que tú le presentes también para los próximos minutos también conversar con él. Correcto, mi compañero, mi segundo entrenador, Fran Rodríguez. Buenas tardes. Competidor también. Hola, Fran, ¿cómo estás? Bien, bien, bastante bien. ¿Todo bien? Gracias. Vamos a resumir un par de cosillas interesantes junto a vosotros. Lo primero, éxito total, esa participación para ustedes, Juan Carlos, el pasado fin de semana, el pasado día sábado ahí en Guadalajara. Muy bien, muy bien. Llevé 21 competidores a Guadalajara, un Open, el Open Custo, muy bien organizado, por cierto, de los cuales, de los 21 competidores, llevé 12 chavalitos con muy pocos meses de entrenamiento, exactamente 3 meses. Lo hicieron todo muy bien, en el cual sí pudimos conseguir 9 campeones y 11 medallas de plata, que no está mal. No está mal para los chicos, muy bien estuvieron. Es la primera competición, me imagino, para la mayoría de los chavales, ¿no? Sí, había algunos ya que tenían 3 o 4 competiciones, ya peleas, ya combates, pero la mayoría eran gente de 0 combate, o sea, totalmente nuevos. Tú me decías que la mayoría de estos chavales llevan recién 3 meses en tu academia, entrenándose. Había, de los 21 competidores había 11 o 12, no recuerdo bien, creo que 12, que solamente llevan 3 meses de entrenamiento. Y lo hicieron muy bien, muy bien. Fran, ¿y para ti cómo fue esa experiencia con estos chavales? Bueno, es fenomenal, sobre todo por ellos, porque es una ilusión para ellos poder llegar ahí y ganar combates, y si no lo ganan, participar en ellos. Hemos visto vuestras publicaciones, sí. Estuvimos in situ el mes de octubre del año pasado, si mal no recuerdo, Juan Carlos, Fran, en vuestras instalaciones, en los entrenos, y una actividad deportiva que llama mucho la atención a los chavales. ¿Por qué creéis vosotros que se produce esta situación, Fran? No sé, yo creo que a todos, desde cuando hemos sido pequeños, nos ha gustado el tema de películas de artes marciales, lucha, tal, y te lo ponen ahí facilito, y ves que es una cosa que se practica bien y te resulta fácil de aprender, y con un buen entrenador, por supuesto, como Juan Carlos, tendrán ganas cada día de entrenar más, y la gente, hay más afición. ¿Juan Carlos? Sí, hombre, es un deporte muy... Aparte que es un deporte que se suele considerar un deporte de contacto, que sí, en sí es generar un deporte de contacto para los que van a competir, pero también los entrenamientos son entrenamientos muy limpios, muy cardios. No todo el mundo quiere competir y va a hacer a encontrarse bien. Al día de mañana, poder, ante un problema, poder defenderse, saber hacer una actividad en el cual está haciendo un deporte muy bueno para la salud, para adelgazar, para muchísima, para el estrés, para el trabajador, para todo. Es un deporte que ya se está haciendo para poder defenderte el día de mañana si algún día tienes un problema. Esperemos que nadie lo tenga, por supuesto. Ahora, volviendo a esa competición en Guadalajara, me imagino que el nivel exigente, sobre todo para estos chavales que iban por primera vez a este tipo de competiciones, ¿no? Sí, bueno, no, estos chicos se los lleva más. Hay algunos que lo hicieron muy, muy bien, man, todos en general. Superó tus expectativas, pareciera ser, por lo que yo te he leído. Sí, la verdad es que fue una... O sea, son chicos que se lleva para que vayan cogiendo experiencia. Más preparándolos un poquito para lo que vamos a hablar ahora, que para lo que vamos a realizar en el mes de abril. Ellos que vayan cogiendo experiencia, los nervios de debutar en competición. La verdad que para ser chiquitos, con muy poquito tiempo de entrenamiento, lo hicieron de maravilla. Pero más fue con la idea que los chicos se divirtieran, se trajeran su medallita, tanto ganaran como perdieran, porque no, lo importante no es ganar o perder, es participar, encontrarse a gusto, hacer amigos, que en este deporte se hacen muchísimos amigos de muchísimas partes de España. Y bueno, y va con la idea de que a estos chicos se los vaya preparando para otras competiciones. En pocas palabras, como dice Juan Carlos, Fran, la parte lúdica del deporte, el entretenimiento. Sí, sí, correcto. Sí, correcto. Ahora, Fran, ¿cómo visualizas tú el progreso de los chavales? Me imagino que se lo toman como práctica del deporte, ¿no? Pero una vez que ya compiten, yo creo que se abre, en cierta medida, como se dice, el apetito por seguir yendo a las competiciones. Me imagino que, hombre, ellos estarán muy entusiasmados por ese tema. Se lo toman muy en serio para los pequeños que son. Y ganas le ponen al máximo. y está claro que la primera vez que entras ahí, que te resulta un poco difícil, luego no quieren ni salirse. Uh-huh. Y salen de una competición y están pensando en la siguiente. ¿Y hay que tener alguna condición en particular, Fran, desde tu punto de vista, solamente las ganas para aprender y practicar el kickboxing? No te he entendido la pregunta. Si hay que tener alguna condición especial en lo físico, alguna característica física para practicar este deporte, o solamente las ganas. Nada, este deporte, como cualquier otro deporte de contacto o arte marcial, las artes marciales son para todo el mundo. Ahora, todo el mundo no es para las artes marciales. Tienes que luego dedicarle tu tiempo. Pero las artes marciales y deporte de contacto son para todo el mundo. Y eso es lo importante de estos chavales, que tienen compromiso para ir a los entrenos durante la semana. Sí, más que muchos mayores. Y me imagino, Juan Carlos, que a propósito de este torneo del pasado fin de semana, de ese Open, ¿no?, y de lo que vamos a hablar luego en el mes de abril, esa actividad que se va a realizar aquí en Talavera de la Reina, ha habido un trabajo especial, no solamente de los entrenos a diario. Yo creo que ha habido un trabajo más personalizado para preparar a los chavales, independiente a lo que decías tú de los resultados, para que llegaran bien preparados a esta competición. Sí, Juanma, sí, había un entrenamiento un poquito especial para ellos. Siempre hay un horario habitual para todos en conjunto, pero tenemos un, por ejemplo, en este caso, en mi caso, como organizador de, como el que lleva el club, pues tengo los miércoles dedicados exclusivamente para los competidores. ¿Solamente para competidores? Solamente para competidores, que se dedicamos pues ya a lo que es el tema de competición. Ya compiten entre ellos, hacen sus peleas, los corriges, defectos, los intentas meter más las virtudes que tenga, todo un poquito dedicado solamente para el competidor. Luego tenemos un entrenamiento diario, que es entrenamiento para todo el mundo, desde la más pequeñita que tengo con 4 añitos a la más mayor que tengo, en este caso una señora con 59 años. O sea, que en este caso va dedicado a todo el mundo. Lo que pasa es que un entrenamiento específico, en este caso yo lo hago los miércoles, solo y exclusivamente para competidores. Fran, y esa actividad que ustedes realizan en la semana de los entrenos normales, ¿cuántas horas destináis a preparar a estos chavales? ¿Cuánto tiempo dura una clase de kickboxing? A ver, nosotros tenemos clases de una hora, ¿vale? Pero 3 días a la semana son 2 horas diarias. Te puedes quedar a una o te puedes quedar a las 2. Uh-huh. Eso ya depende de la persona o del entrenador. Depende del entrenador también, ¿no? De cómo prepare la clase. Sí, también para ver lo que quiere ese alumno, pues tiene que exigirle a lo mejor quedarse esas 2 horas. Y si es solo por practicar el deporte porque le gusta, pues con una horita al día de esos 3 días, o incluso dos de los 3 días de la semana, puedes coger. Me da a mí que tenéis mucha demanda también, ¿no? Muchísima. Os estáis viendo un poco superado por lo que vimos nosotros en octubre, que era impresionante, casi 80 tenías, ¿no? No, 75. Ahora ya hemos superado, ya estamos casi cerca de los 100 alumnos. Cerca de los 100 alumnos. Sí. Y cola. Sí, sí. Gente que por desgracia, por tiempo, pues no se puede coger, porque no da para más. Juan Carlos, y viene un desafío importante para ustedes como organización, como club, ya en el mes de abril. Coméntale un poco más a nuestro oyente de ese tema. Bueno, pues con mucha ilusión y mucha gana hemos conseguido traer este año el Campeonato Nacional de España de la UND, Unión Nacional de Deporte de Contacto, que lo haremos el 25 de abril aquí en Talavera Reina, el 1 de mayo. Un campeonato de los que de verdad no se habrá visto, no se ha visto en Talavera ni comarca, y esperemos que vuelva a repetirlo, pero si no lo volvemos a repetir, no se volverá a ver un torneo como el que vamos a traer a Talavera. En la cuarta versión tengo entendido, ¿no? En la sexta. La sexta competición. El sexto campeonato es, sí. ¿Y por primera vez en Talavera? Primera en Talavera, estos 2 últimos años fue uno en Los Barrios, el otro en Cádiz, el otro en Barbate, en Cádiz, y esta vez lo hemos conseguido traer a Talavera. Antes de seguir con la entrevista, me gustaría agradecer primero al Ayuntamiento de Talavera y al concejal de deporte Sergio por su colaboración, uh-huh, y su apoyo que estamos teniendo con él, y también a los concejales de Ciudadanos, tanto Sergio como Miguel, que estamos teniendo un buen apoyo de él, que sin ellos este campeonato tan importante no hubiéramos sido capaces de traerle. Un saludo para Sergio, para Guti, como le conocemos nosotros. Efectivamente, Guti. Un chaval que ha estado mucho tiempo en la actividad deportiva, en la natación, y que también lo hace, y buen amigo de este programa deportivo. Fran, expectativas todas las que se puedan tener en este tipo de competiciones, ¿verdad? Expectativas muchísimas, muchísimas. Va a haber un trabajo, sí, bastante... os espera mucho trabajo, ¿no?, en la organización. Mucho, sí. A partir de dentro de un par de semanas ya va a ser un no parar 24 horas al día. ¿Y cuánto es el número aproximado de participantes para esa Copa de España? Prevemos aproximadamente unos 300 competidores de toda España. ¿300 competidores? Sí, de toda España. Aproximadamente puede ser 250, 320... ¿Número de clubes aproximado? ¿Perdón? ¿Número de clubes aproximado? Pues 60 o 70, 80 clubes. No te puedo decir, pero sé que ahora mismo, faltando 2 meses y poco que queda para la competición, que normalmente la gente se empieza a apuntar, a escribir a los competidores 20, 25 días antes, porque esperan por el tema de los kilos, por si hay alguna lesión. Ahora mismo tenemos una demanda de inscripciones bastante considerable. Creo que va a ser muy, muy bueno para Talavera, tanto en inscripciones competidores como gente que venga a verlo de fuera. Creo que va a ser muy bueno para la ciudad de Talavera, Reina, lo que vamos a traer aquí a Talavera. Pues sin duda, me parece que va a ser una bonita jornada deportiva la que tendremos entonces en el primero de mayo, en la fecha que ha señalado nuestro invitado Juan Carlos Esteban y Fran. ¿Algo más que nos queráis comentar, chavales, ya casi en la despedida de esta entrevista? Pues nada más que deciros que esperamos que el apoyo de gente de Talavera y comarca, que es un evento de los que poquitas veces se van a ver, dentro de que va a haber muchísimas modalidades de competidores, va a haber benjamines, prebenjamines, de todas las edades, va a haber amateur, gente muy nueva, gente semiprofesional y gente profesional, o sea que va a ser una competición de lujo lo que va a venir aquí a Talavera, Reina. Y nosotros nada más que decir eso, que el que quiera luego sea campeón y quiera competir, el campeonato del mundo, que se celebrará en Orlando, en Florida, los días 19 al 23 de junio, en Estados Unidos, y nada más, que esperar que a todos los guste, que la gente se pase a verlo, y muy importante también decir que el 20% de lo recaudado en taquilla se donará a la Asociación Talaverana de Lucha contra los Malos Tratos. Uh-huh. Eso será un objetivo que he pensado que es bueno para Talavera y para alguna asociación, en este caso para la Asociación de Malos Tratos. ¿Y cuál será el precio de la entrada entonces? En este caso serán 10 euros por anticipada, 12 euros en taquilla. ¿Nos parece bien al alcance? Es un evento que va a durar del deporte. Un evento que va a durar desde la 1 del mediodía hasta la 10 de la noche, 9 horas, y no sé el precio porque esto cuesta mucho organizarlo. Uh-huh. Y dando para lo que va recaudado, lo que recaudamos, el 20% creo que merece la pena que la gente vaya a verlo. Fran, ¿algo más que nos quieras comentar en la despedida? Sí, que se anime la gente que no conoce este deporte y que se piense que solo son puñetazos y patadas, que se pasen, que lo vean, lo conozcan, que vean cómo después de un combate los competidores se abrazan, se dan el número de teléfono, se dan página de Facebook, si incluso están rato hablando fuera de la competición. Y se produce mucho en estos deportes de contacto esa visión un poco equivocada y errada de la gente, porque sí, tenemos el ejemplo, por ejemplo, de las artes marciales, valga la redundancia, y también del rugby, con su famoso y conocido ya tercer tiempo, ¿no? Que nosotros lo hemos visto in situ aquí en Talavera y en Madrid, donde después de los partidos de las competiciones se comparte, al final es eso. Entonces yo creo que es una visión que es bueno que en este tipo de entrevistas se haga y se señale que no están así, que no son deportes agresivos ni mucho menos, que tienen esa convivencia que es muy importante en el deporte y todos los valores que entrega la actividad deportiva, así que me parece bien también destacar aquello. Lo dicho, Juan Carlos, Fran, muchas gracias por estar con nosotros, gracias, mucha suerte, y ya sabéis que estamos a vuestra entera disposición para y vosotros nos tenéis aquí para lo que queráis. Muchas gracias.